Ahora. Hola Adriana, te queremos robar 2 minutos de tu tiempo para hacerte unas preguntas. Dale. Una es, ¿por qué se sale este 8 de marzo? Este 8 de marzo, como todos los 8 de marzo, salimos por reclamando los derechos de las mujeres, el derecho a un trabajo digno, el derecho a tener igual salario que los varones, el derecho a tener guarderías materno-paternales en los lugares de trabajo. Luchamos porque en este 8 de marzo del 2016 dejen de despedir mujeres, la mayoría de las personas despedidas por Macri son mujeres, por el aumento de los planes sociales, por trabajo digno. ¿Y cuáles serían las reivindicaciones para este 8 de marzo? Aparte de las que te mencioné, seguimos luchando este 8 de marzo por la libertad de Milagro Sala específicamente. Luchamos porque se aumente el monto de los planes sociales, el salario, que haya paritarias libres, que se acabe la violencia contra las mujeres y el travesticidio, la lesbo-transfobia, que es el odio a mujeres lesbianas, travestis, transexuales. ¿Hay alguna diferencia en este 8 de marzo con el nuevo gobierno, con la gestión macrista a la hora de salir a la calle? Sí, la diferencia fundamental es que este gobierno es un gobierno neoconservador, absolutamente conservador, que sacó un protocolo de protesta, también es una de las banderas contra la que estamos luchando, y además porque las políticas pequeñas que hemos conseguido las mujeres y que fueron derechos, este gobierno las está recortando, como por ejemplo el programa de salud sexual y educación sexual y reproductiva, además de despedir trabajadoras y trabajadores de ese plan. Por ahí, para en otro tono de pregunta, ¿qué es toda la simbología de brujas que se ve en la movilización? La simbología de las brujas es porque las brujas fueron perseguidas por la Iglesia Católica y por las iglesias en general, porque eran las portadoras de saberes. El poder de ese momento no soportaba, eran las que curaban, eran las que estaban con los enfermos, eran las que tenían el poder de sanar y sobre todo eran las que se juntaban como mujeres para estar juntas en un poder como era el del feudalismo, en el que la mujer no existía y el único poder lo tenían los curas. Por eso tanto grito que hay siempre frente a la iglesia, ¿no? En este caso frente a la catedral. ¿Y cuál es el impacto en toda la gente, en todas las compañeras que están saliendo a la calle a luchar por su derecho con el tema del protocolo antipiquete que está vigente por Macri? Eso es algo que nos va a joder a todos y todas las que querramos protestar, pero en el caso de las mujeres que hemos podido generar redes para luchar a favor del aborto, estamos con el problema de que nos puedan meter el protocolo antipiquete. Por ejemplo, una compañera que quiera hacerse un aborto, como son clandestinos los abortos, porque ni el gobierno es la gran deuda de esta democracia, ¿no? La ilegalidad del aborto que se hacen cerca de 600.000 por año en nuestro país y que hacen que muchas mujeres mueran por las condiciones en las que se hacen. Bueno, muchísimas gracias, compañera, y le agradecemos mucho y gracias por el tiempo que nos dio, por lo menos un poquito. Gracias a ustedes, compañeros, y arriba las que